conocen como lo conozco yo. Pocos han probado esa hiel amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente ufano, destrozando una ilusión. Es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón. Como lo conozco yo. Pocos han probado esa hiel amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso. Y lo peor, señor, es que así lo amo yo.